El próximo 3 de junio, la próxima semana, el viernes, se va a proyectar en la sala de usos múltiples de Francisco Fatou el documental Nunca dejes de moverte. Se trata de un documental que pretende dar a conocer y concienciar sobre la distrofia muscular de cinturas. Es una iniciativa solidaria muy importante que nosotros queríamos destacar en el día de hoy. Además, bien impulsada por la asociación Proyecto Alfa, y nosotros nos vamos a quedar con uno de sus integrantes, el ubriqueño Ismael Menacho, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Ismael, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como decimos, para dar a conocer lo que va a ser la proyección de este documental y, en definitiva, las iniciativas, ¿verdad, Ismael?, que estáis poniendo en marcha por parte de Proyecto Alfa. Si te parece, comenzamos por ahí, ¿no? ¿Qué es Proyecto Alfa, esta asociación? Bueno, Proyecto Alfa nace no hace mucho tiempo para intentar agrupar o aglutinar a una serie de afectados de una enfermedad que la que denominamos rara, que afecta un 7% de la población, que son las distrofias musculares de cintura. En nuestro caso es por un déficit de una proteína, que es sargoglicano, que afecta eso, a unas 30 personas en España aproximadamente. Entonces se creó esta asociación con el ánimo de tener un registro de afectados, de tener una guía informativa para los afectados, para ayudar a la familia, para intentar obtener recursos y darle visibilidad a esta enfermedad, por si la farmacéutica o los hospitales o a quien le corresponda pues pudieran hacer investigaciones, intentar buscar una cura o un medicamento que alivie los síntomas. Además, para más información al respecto del colectivo, y hay vías para, al margen del documental, de su proyección, hay otra serie de vías también de apoyo, de donativos. Bueno, pues todo ello se puede conocer a través de la web Proyecto Alfa, con H intercalada, .org, ¿verdad? Es la web oficial de la asociación, que, bueno, evidentemente también tiene ese objetivo de concienciar y dar a conocer. Exactamente, a través de la asociación tenemos toda la información. También, por si algún familiar, ya que nos escuchan, cree que puede tener algún de estos, puede meterse en la web nuestra, en la de Proyecto Alfa, y ve cómo funcionamos, cómo movemos, todos los registros de afectados que tenemos. También tenemos un número de cuenta para colaborar, campañas de sensibilización. Todas estas cositas las tenemos en la web y están disponibles para cualquiera que lo quiera ver. Pues una asociación que, como nos decías, integran 30 familias, y me decías diferentes puntos del planeta incluso, ¿no? Evidentemente de España, pero también de otros países. Sí, que la asociación cuenta con gente de otros países, y gente, tenemos socios de Argentina, tenemos socios de Marruecos, tenemos socios de distintas partes del mundo, porque digo, al ser una enfermedad rara, no hay tantas asociaciones como puede otras enfermedades más mayoritarias. Entonces, creemos que tiene que haber más casos, pero no tan conocidos. Entonces, una de las ideas de la asociación es buscar la mayoría de socios, que o la mayoría de afectados que existan en el mundo, bueno, al menos en España. Y en este caso, en el caso de Ismael, ¿cómo empiezas a formar parte, cómo conoces este colectivo? Bueno, pues esta es la parte más dura. Yo tengo una niña de 9 años, Candela, que desde pequeña vimos que no se desarrollaba igual que otros niños, no corre igual, no sube la escalera igual, no salta. Vimos que algo no iba bien. Empezamos a llevarla a médicos y demás, y nos cogió la pandemia. Por desgracia nos cogió la pandemia y tardamos un poco más en encontrar un diagnóstico. Entonces, en Cádiz, en el hospital de Cádiz, nos dieron el diagnóstico. Y bueno, y a raíz de ahí pues empezamos a movernos, a investigar, hasta que encontramos a Jessica y Oriol, que son los presidentes de la asociación, y hablando con ellos, pues tenían recién creada la asociación, y rápidamente nos apuntamos y empezamos a colaborar con ellos. Claro que sí, y por tanto, bueno, pues desde Ubrique también, al igual que hemos dicho, desde otros países, bueno, pues impulsando el dar a conocer, precisamente porque es importante concienciar, pero también puede haber casos de otras personas que no hayan podido identificar, ¿no?, esa enfermedad y de hecho pues también tengan un caso de una persona afectada, ¿no? Claro, porque entiende que esta enfermedad, la enfermedad de neurodegenerativa, lleva un poco tiempo estudiándose, o llevan tiempo, pero no avanzan tanto como quisiera. Entonces hay gente que probablemente sea mayor y que la tenga desde hace años, porque es una enfermedad que se puede desarrollar de niño, pero también te puede salir con la edad. Entonces probablemente hay gente que tiene esta enfermedad, que siempre han dicho, no, porque es muy torpe, que no corre, o ya no está entre nosotros y no lo sabían que tenían esa enfermedad. Así que, Ismael, a partir de ahí, pues por supuesto, ¿no? Pues los distintos pasos que habéis dado, formando parte del colectivo y bueno, pues entre las iniciativas, ¿verdad? De Proyecto Alfa, pues está ese documental que vamos a poder ver la próxima semana. Exactamente. Desde la asociación se hacen bastantes actividades, son asociaciones nuevas y gente joven con muchas ganas de trabajar, pues hacen muchas actividades, carreras, campeonatos de pádel, pero esta era un poco de las más importantes, más esfuerzos se ha puesto para intentar visibilizar al máximo la enfermedad. Y es un documental que intenta equiparar la enfermedad con el mundo del deporte, porque entiende que nuestros hijos, los afectados, tienen un desgaste muy fuerte, tienen una sensación de hacer deporte todos los días, que a diferencia de ti o de mí, ellos no recuperan. Tú haces deporte y estás un par de días cansado y tu musculatura se recupera. La de ellos no, la de ellos no recupera. Al contrario, va peor. Mientras más esfuerzo hacen, va peor. Entonces, por ahí queríamos equiparar la enfermedad con el mundo del deporte. Y en este documental, pues, por suerte contamos con deportistas de élite como Lucas Vázquez de Real Madrid o Patricia Jordán, que nos han ayudado a hacer este documental para eso, para equiparar para que para el cansancio que puede sentir un deportista de élite o el cansancio que siente nuestros hijos. Claro, veía también que han apoyado cantantes, artistas y, como tú decías, también deportistas de élite. Sí, participa también el productor Carlos Jean, que nos ha compuesto un tema con el cantante del grupo De La Fe, que nos ha compuesto un tema especial para este documental, que esperamos que para el 30 de septiembre esté ya en streaming en las distintas plataformas y se pueda escuchar por ahí. También le daremos difusión cuando lo tengamos. En el documental aparece, pero todavía hay que perfilarlo un poco. Pues ya decimos que ese documental se va a proyectar en el Salón de Actos del Francisco Fatou el próximo viernes 13 de junio. ¿A partir de qué hora, Ismael? A las 8 de la A tarde. las 8. Es un documental que dura unos 45 minutos. Creo que un documental ameno, no es muy pesado. Y a partir de las 8 de la tarde lo proyectaremos. Decir que en estos momentos hay entradas disponibles en distintos sitios. Tenemos entradas en internet, tenemos entradas en la estación en la librería Lambique y en la oficina de turismo. Y esta tarde, a partir de las 7:30, pondremos una pequeña mesa donde también intentaremos dar unos folletos, dar visibilidad a la enfermedad y vender las entradas que podamos Pues en el centro de la Avenida España. muy importante, por tanto, esos lugares donde se pueden adquirir esas entradas, nos decías tanto en la librería Alambique como en la oficina de turismo, también por internet, o incluso, Exactamente. más fácil todavía, esta tarde, ¿a partir de qué hora vais a estar en el centro de la avenida? A partir de las 7:30. A partir de las 7:30. Muy bien, pues se puede conseguir esa entrada al precio de 3 euros, pero además hay una fila solidaria cero, ¿verdad? Así que puede ocurrir que, por lo que sea, bueno, por las personas que no puedan acudir el viernes que viene, al menos tienen también esa posibilidad, ¿verdad? Exactamente. Tenemos una fila cero, también para colaborar con nosotros y con la asociación. Y también recalcarte, no se me olvide que todo este dinero que se recaude, que recaudación para el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, un hospital neuroinfantil que nos está apoyando y nos está ayudando en intentar buscar una solución o al menos una vía de investigación a esta enfermedad. Entonces, todo lo que recaudamos para este hospital. Porque como nos comentaba anteriormente, el gran problema, ¿no? Cuando hablamos de las denominadas enfermedades raras, bueno, que en su conjunto, como tú nos apuntabas, ¿no? Al final afectan a un 7%, de la población, pero estamos hablando de diferentes patologías y las farmacéuticas, la industria farmacéutica no da el paso por criterios económicos, por muy duro que esto sea, pues por esos criterios económicos no llega a dar pasos importantes muchas veces, ¿no?, para la investigación, si no afecta a muchas personas, ¿verdad? Exactamente, es tristemente así. Mm. La línea de investigación básicamente la lleva la farmacéutica. Entonces, no son rentables, por decirlo de esta manera, no son rentables para ellos. Entonces, por eso es muy importante que darle visibilidad a todo este tipo de enfermedades, para hacer fuerza, para que estemos detrás de ellos y para que los gobiernos nos apoyen, para que este tipo de farmacéuticas puedan desarrollar vías de cura o al menos de medicamento para que sirvan para aliviar los síntomas. Y por eso es muy importante, ¿verdad?, la creación de asociaciones como Proyecto Alfa, en las que además, ¿no?, supongo que evidentemente, ¿no?, con la dureza de la situación, al menos tiene que reconfortar también, ¿no?, un grupo de personas que os apoyáis entre vosotros y que además tenéis ese mismo reto, ¿no? Sí, yo creo que el encontrar a la asociación, la gente que en este momento la estamos llevando de más, que todos con una misma idea, para nosotros ha sido fundamental poder hablar con personas que están pasando por la misma situación. Nunca hemos estado solos, porque a nivel familiar nunca hemos estado solos, pero cuando tuvimos el diagnóstico nos encontramos muy perdidos. Y encontrar esta asociación nos ha ayudado bastante. Y creo que es muy importante colaborar con ellos y estar dentro de ella, porque sí, porque nos ayuda bastante en el día a día. Es una... Estamos con gente que ya ha pasado lo mismo que nosotros antes y bueno, ya digo, nos ayuda bastante. Claro que sí. Y por cierto, yo animo a que nuestros oyentes entren en la web y van a poder comprobar todo el trabajo, ¿no?, tan importante, la labor... a pesar de que es una asociación que se creaba, creo que en el 2018, tú no lo comentabas, ¿no? Muy recientemente, dentro de lo que cabe, pero bueno, los pasos tan importantes y cómo se han ido organizando para no parar, para desarrollar distintas iniciativas. Sí, sí, la verdad es que el grupo humano que hay detrás de la asociación me ha sorprendido bastante. Yo tuve la suerte de conocerlo, fui a Barcelona a la presentación del documental, Y los conocí de primera mano y me pareció una gente fantástica, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de pelear por los subsidios, porque hay una solución a esta enfermedad. Y creo que están haciendo cosas muy interesantes y muy bonitas. Y cada uno desde su ámbito, porque entiende que nosotros estamos en Cádiz, otros en Barcelona, Almería, Gijón. Hay gente repartida por toda España y desde su pueblo, desde su ciudad, intentan aportar todo lo que puedan con distintas iniciativas. Desde carreras solidarias, campeonatos de pádel, de todo, ventas en mercadillo, todo el mundo intenta sumar y eso es muy importante. Pues todo lo que se pueda colaborar es importantísimo, así que por eso hacemos el llamamiento para que, estoy seguro, ¿no?, que desde luego va a estar a rebosar la sala de el Francisco Fatou el próximo viernes, pero hay que ir más allá y existe esa fila cero y existe otras formas también de colaborar. Tan solo es necesario entrar en Proyecto Alfa con H intercalada .org. Si te quedamos Proyecto Alfa en Google, nos va a aparecer rápidamente y veremos otras posibilidades de hacer donativos cuando pensemos, ¿verdad, Ismael? En este documental tenemos que pensar que estamos apoyando al colectivo, a Proyecto Alfa en general y en concreto, por ejemplo, a Candela, porque es muy importante toda la investigación, toda la concienciación también que se pueda realizar. Exactamente. No me gusta personalizarlo tanto, pero es verdad. En estos momentos, y toda la ayuda que tengamos, tanto para la asociación, que sería bueno, también sería bueno para mi hija, por evidentemente. Supuesto. Claro que sí, para todos los pequeños, pequeñas, que bueno, pues se ven afectadas por, como decimos, esta enfermedad, la distrofia muscular de cinturas. Y bueno, pues ahí queda esa cita para el próximo viernes, el próximo 3 de junio. Y Mael, si te parece, por supuesto, a hacer un llamamiento, invitar a las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es una iniciativa puntual, próxima, pero insistir en que, ¿verdad?, vaya a desarrollar más actividades y que es importante apoyar al colectivo ahora y de cara al futuro. Exactamente. Toda la ayuda y toda la solidaridad que recibamos sería bienvenida. Y Juan Carlos, comentarte, recordarte eso, que esta tarde vamos a estar en la avenida y no solo para vender entradas, que si va para dar información y si cualquiera necesita algún tipo de información adicional o cree que puede tener cualquier problema, aquí estamos, que ya por suerte, por desgracia, hemos pasado por eso y tenemos algo de experiencia y podemos ayudar a, también y hablar con el que lo necesite. Claro que sí, Eso también estamos. estamos hablando de la distrofia muscular de cinturas, pero como comentamos al principio, ¿no, Ismael? Hay muchísimas enfermedades catalogadas como raras que al final llegan al 7% de la población, así que pueden ser muchísimos los casos en que vuestra experiencia además pues pueda ayudar a esas personas, ¿verdad? Exactamente. Entiende, por ejemplo, que nada más que la distrofia muscular de cintura hay bastantes variantes. Tenemos variantes gamma, alfa, beta, delta, hay muchísimas variantes. Entonces, no todas tienen que ser, porque dos casos no son iguales unos a otros, pero no todas tienen que ser como la que sufre mi hija, pero son parecidas. Entonces, como estas hay muchísimas más enfermedades raras que hoy en día, por desgracia, no tienen cura. Entonces, si estamos unidos y trabajamos, creo que podemos conseguir algo en el futuro. Por supuesto que sí. Pues Ismael, muchísimo ánimo en esa labor, por supuesto. Un besazo muy grande para Candela y seguiremos en contacto, por supuesto, todo lo que os haga falta. Por aquí estamos para seguir insistiendo la importancia de apoyar, bueno, pues este tipo de iniciativas y en concreto a Proyecto Alfa con lo más próximo, que es la proyección de este documental y en general el apoyo a este colectivo. Y a todas las personas que se vean afectadas por esas enfermedades denominadas como raras, pero que, bueno, pues como decimos, a tantas personas en general al final afectan y con todos los casos como el que, por ejemplo, Ismael nos ha comentado, nos ha relatado. Pues Ismael, lo dicho, por aquí estamos a tu disposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El próximo No, muchas viernes. gracias a vosotros, Juan Carlos, por la atención y por darle visibilidad a este proyecto. Gracias a ti, por supuesto. Y lo dicho, próximo viernes, pero también esta tarde, a partir de las 7:30, en la Avenida de España. Ismael Menacho, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta Gracias. luego.